día de ti. Si algún día llegara a enamorarme y volver a darlo todo, no sería feliz. No había estado nunca solo, no sentía ningún dentro de mí, y lo llevo aquí dentro de mí. Y lo llevo aquí dentro de mí, y lo llevo.